se va la tarde, llega la noche y mi pensamiento vuela siempre a ti. Llega la noche y mi pensamiento vuela siempre a ti. Pienso en tu boca, pienso en tus ojos, me vuelvo loco, doy vueltas y vueltas y no puedo dormir. Quiero gritar cuánto te amo desde aquel día. Agradezco a Dios el haberte encontrado. Eres tú la que siempre he soñado. Abrázame y bésame, que me quema el fuego de tu pasión. Quiéreme, ámame, entrégame todo tu amor. Abrázame y bésame, que me quema el fuego de tu pasión. Pensamiento vuela siempre a ti.